acabarte, llegarte una vez al final. Hoy tu cuerpo quiero sentir, porque amándote soy feliz toda la noche. Estuve dando, ella sigue pidiéndome más. Me vas a matar. Voy a acabar, te voy a dar el cuarto polvito del amor. Gózalo, mi amor, al estilo de Amar Azul. ¿Qué querés? ¡Ay, uno más, Miguelito! ¡No puedo más, Marcelo! ¿Qué querés? ¿Qué te pasa?